ponemos romántico para los pibes, para las pibas del baile presente, ¿me mandes? Es verdad, pero antes de ponernos romántico, aprovechando el silencio, ¿no? De toda la gente presente, yo se lo tengo que contar acá, guacho. No, yo no aguanto más. ¿Ahora qué pasó? Porque la novia de Juanma, el sonidista, guacho, no. Me está mandando mensajes, boludo. No, pará. Me está mandando mensajes, pero no me manda mensajes solo a mí, le está mandando mensajes al tecladista también. Ah, no. Pero nadie le dice cornudo a mi amigo, guacho. ¿Sí? Nadie le dice cornudo a mi amigo. Escuchá, escuchá. Cornudo. Igual lo queremos. Te queremos, Juanma. A toda la gente de Sonido Danfer también. La gente te quiere. Creo que sale con uno de los plomos también. No, pero no, no importa. Pero tenemos una sorpresa. Dejémosla ahí. Ahí está, bueno, lo dejamos. Nos ponemos romántico, pero hay un amigo. Es verdad, trajimos una sorpresa para todos los pibes, para todas las pibas. Pero yo quiero el aplauso bien fuerte y el respeto para mi amigo Sergio, tecladista de Karina. Que venga, artista invitado para el disco de la calle. Gracias, Sergio, por estar, en serio, de corazón. Ahora sí. ¿Buena la novia de Sergio? No, besos. Te fuiste. Ey, pará, pará. Vamos a hacerlo, a ver, esto dice así, dale. Dedicado en esta noche para todas las enamoradas, los románticos. Vamos. Así, escuchá. Románticos, para los que sufren por amor. Para los enamorados. Pero yo quiero ver la mano bien arriba de los pibes, de las pibas, de todos los solteros esta noche, los que nunca se van a casar. Lo cantan conmigo y esto dice así, mirá. Escuchá. Hoy desperté acariciando la almohada y con las ganas de volverte a ver. Desperté, miré tu foto en el espejo y la reflejé. Que ibas a volver. ¡Mándale cumbia! Ya os sigo aquí, solo existí. Recordando esos momentos lindos que con vos viví. No puedo entender que después de todo lo vivido me dejaste así. Nada te importó. Y la agitamos con la mano arriba y dice: y esto amor que me viene así, reflejando y pensando en ti. Y esto amor que a mí me dejó una herida en el corazón. Y esto amor que me tiene así, reflejando y pensando en ti. Y esto amor que a mí me dejó una herida en el corazón. Y con las palmas arriba, las palmas arriba, vamos.